chicharrones, chicharrones, chicharrones, chicharrones son sabrosos de comer, sin saber lo que cortó. Le tiro unos plátanos verdes cuando fría la manteca. Le tiro unos plátanos verdes para hacer unos tostones. Como un traguito le pega. Chicharrones, chicharrones. Chicharrones, chicharrones, a qué cubano, señores, no se recuerda de aquí, a qué cubano, señores, no se recuerda de aquí, de la masita del puerco y un buen plato de comí. Chicharrones. Chicharrones, chicharrones, chicharrones, y bajo por San Fernando y llego hasta Barracones, y bajo por San Fernando y llego hasta Barracones. Yo subo la calle Rocha y a la derecha chicharrones. Chicharrones, chicharrones. Mi barrio nombrado Chicharrones viva. Chicharrones, mi barrio nombrado Chicharrones viva. Chicharrones, mi barrio nombrado Chicharrones viva. Chicharrones, chicharrones. Chicharrones, chicharrones.